Señor lo bendijo. La virtud de nuestro canto, nuestro Señor lo bendijo, con el Padre, con el Hijo, con el Padre y con el Hijo, con el Espíritu Santo. Y lo cubrió con su manto nuestra Madre Celestial, quien nació para cantar, del cielo tiene la llave, por saber lo que no sabe, por saber lo que no sabe, ¿quién se atreve a preguntar? Del Evangelio cristiano nació el canto a lo divino, señalándonos el camino del mismo autor soberano. De los libros, de los planos, se nutren los estudiantes. De las páginas brillantes ando buscando un lector. Si comete algún error, pasará por ignorante. El perdón de Dios merece aquel que su voz levanta. El perdón de Dios merece aquel que su voz levanta, porque dicen el que canta, porque dicen el que canta, en verdad reza dos veces. Y el saber que tanto crece, buscando más adelante textos bíblicos de antes, desde el Concilio de Trento, por un mismo fundamento, por un mismo fundamento, no ha de haber cantor que cante. Los sabios más estudiosos han leído la escritura y cuentan la verdad pura, el saber más ingenioso. Los libros que son valiosos hablan de lo espiritual, el estudio universal donde el hombre se sostiene por la magnitud que tiene del comienzo hasta el final.